desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite en este verano 2020. Radio Box 102.9 MHz, donde van tus sentidos. Thinking about the way it was. Me hace tanta falta the way you were. Tus besos, tus caricias, ¿dónde estarán? ¿Acaso tu egoísmo no soporta otra mujer? alguien que sí sabe amarme y me soporta en la cama. Ella me sabe atender. Una vez me dijiste no te quiero, te miraste en el espejo y me hablaste con un gesto. Que yo marchite tu imagen, margarate tu piel tan suave, que nadie más te iba a querer. El día en que te fuiste, porque yo en verdad te amaba. Y fui buscando a alguien que te superara, que por fin pude encontrarla, y ella es mi amada. ¿Para qué quieres volver? ¿Quieres causarme problemas porque tengo otra mujer? Alguien que sí sabe amarme y me soporta en la cama. Ella me sabe atender. Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa con tu carita de santa a buscar nada? ¿Para qué quieres volver si saliste a buscar que alguien que te cotizara? Hola, muy buenas tardes. Sí, de vuelta con Vox Urbano. Cambiamos de nombre este año. Nos llamábamos Tiempo de Chetizá, se nos pareció muy largo. Le pusimos Vox Urbano por 102.9. Sí, como siempre, con mi compañero, mi nombre es Pablo Gallardo. Primero me presento nuevamente. Cuarta temporada al aire, sí. La idea del programa, como siempre, conocer gente nueva, conocer gente chévere, conocer gente linda y gente como nosotros, ¿no? También. Así que bueno, voy a presentar a mi compañero. Voy a arrancar con el operador de radio, el señor Damián Espadea. Bienvenido, Damián, como siempre. Ahí está laburando a full, está acomodando los micrófonos. Hoy estamos con más amigos, los vamos a presentar en un momento. Para vos que te sumás recién, querés ver lo que es el tema de la bachata y la salsa, te vamos a decir dónde ir a clases, dónde ir a bailar también. Las fiestas, tenés en pleno centro de Quilmes, tenés en Avellaneda, tenés en Claypole, te vamos a decir dónde podés bailar al aire libre. Hoy es una tarde con organizadores de eventos al aire libre, podés ir a tomar así algo con la familia, podés ir a bailar, podés tirar esas tres figuras que tenés, las tirás ahí. Ya tengo tres, así que bueno. Presenta a mi compañero, como siempre, el negro más lindo de Zona Sur, el señor Dudu. ¿Cómo está Dudu, Martín? Y los aplausos, amigo. Aplausos. Vamos. Sí. Gracias, amigo. Che, volvimos a casa. Sí, estamos de vuelta a casa. Amagamos, ¿no? Como que. Amagamos, como viste, pero bueno. La radio se dio cuenta de lo que pasa. Un saludito a la directora Claudia Aporta, así una genia que nos viene bancando hace 4 años, Y al operador. Al operador de música. Que también nos viene bancando hace rato. El operador ya me preguntó, Pablo, ¿este año empieza bachata, me dijo? ¿En serio? Ah, sí, no. ¿En serio, Dami? Sí. Hoy aprende a bachar y aprende a jugar a la pelota también. Che, ¿pero lo van a dejar? Está complicado, ese tema está complicado. Nunca pude ir a Nahuan, va a ir a aprender a bailar. Eso que le dijimos, vení a tomar algo, te sentás tranqui, pero no. Claro. Tenés razón. No va Pablo, el conductor de la radio. Bueno, el operador. Bueno, ya. Está bien, pero estás perdonado, Dami. Bueno, Dudu, regresando nuevamente, ¿sí? Al aire después de vacaciones. Así largas es. Vacaciones. Larga, bastante. Bastante, bastante. Sí, sí. Que tenés, sí. Para tomarte dos veces vacaciones, tienes que estar bastante. Sí, bueno, presentamos a los Vamos amigos, a ¿sí? A los invitados del día de la fecha. Del día de la fecha, ¿sí? Por favor, adelante. Hoy tenemos una tarde-noche de invitados que hacen evento al aire libre para la gente. Sí, para que la gente pueda disfrutarlo, así que porque no hay muchos eventos gratis, ¿no? Gratis, que pueda ir a, mayormente los eventos que tenemos son fin de semana, la noche, lo que sea, y hay gente que no puede ir en familia. Claro. Que es lo que está bueno. Estos eventos son de estos día. Estos eventos son de día, tarde noche, digamos, sí. Pero que uno puede ir con la familia, con los hijos. Hay gente que por ahí no tiene las bendy y no las puede dejar en ningún lado. Puedes ir con tu novia, si no está tu novia, vas con tu esposa. Y si no tenés esposa ni novia, vas solo. Vas solo. Bueno, vamos a presentarlo. Primero, tenemos a los chicos de Claypole que arrancaron hace poquito. Sí, la verdad que les fue muy bien. Y bueno, nada, estamos así dándole una mano, digamos, con la publicidad para que vayan levantando cabeza. Así que lo tenemos a nuestro amigo Maxi Esteban aquí presente. ¿Cómo es? ¿Fel Bachata? Fel Bachata, sí. Fel Bachata, ahí está. ¿Sí? Ellos están organizando la estación de Claypole. De todos los domingos, no, de, todavía están viendo. Están viendo. Así que bueno. Este domingo está el paseo de la memoria igual. Este domingo está el paseo de la memoria. Este domingo está el paseo de la memoria. Sí, vamos a todo el paseo. Pero bueno, los chicos están arrancando, así que. Sí. Nada, apoyándolos ahí también. Fuimos, la verdad, y la pasamos re lindo. El lugar muy lindo para que la gente vaya a bailar. Para que la gente que nos escucha, que está en Claypole, ¿sí? Sí. Checho Pereira y Esteban Gómez organizan en Claypole. Y acá vino también el amigo Maxi. A Maxi. Maxi, ¿sí? Grande. Checho estaba lesionado y tenía cositas que hacer, así que. Ah, bueno, está bien. Iba a decir que se estaba tocando, pero no. Tenía turno con la maquilladora. Tenía turno, exacto. Dudu viene porque mira, trae maquillado, trae su staff. Viste, trae su staff. Ella viene, tira el chivo el coche. Sí. Así que, bueno, sí, es uno de los que está organizando también. Bueno, chicos, bienvenidos, ¿sí? Gracias. Cuéntenos un poco a la gente que hoy nos escucha, que no es mucho del ambiente de la bachata y la salsa, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Bueno, nosotros arrancamos primero, habíamos arrancado con todo lo que era salsa y bachata, de 6 en adelante, ahí en la estación de Claypole, y ahora sumamos, hace dos domingos, sumamos también folclore. Tenemos un chico que baila salsa y bachata, que también es profesor de folclore y la rompe, Rodrigo Zarza, así que decidimos hacer de 4 a 6 de la tarde, bailar folclore, y de 6 en adelante arrancamos con clase de Checho Pereira, y después nos quedamos bailando hasta las 10 de la noche. ¿Qué este domingo la dio? Este domingo dio la clase de Rodrigo Zarza y Natalia Centurión, porque bueno, Checho estaba lesionado. Igual nos aguantó las ganas, después se sacó la venda y salió a bailar. Lo que pasa es que estás ahí y querés salir. Es verdad. Es como que sos jugador de fútbol, vas a la cancha y estás mirando. ¿Querés jugar? Eso sí. Así que bueno, está buena la propuesta de folclore, a mí me gustó mucho. Yo la tiré una vuelta en la UAN, ahí en la perfección. No clase, pero sí bailamos un temita. Así que está buena, a mí me gusta. ¿Y dónde, en Claypole, dónde puede ir la gente? ¿Dónde es? La dirección exacta, chicos. La dirección exacta es Avenida San Martín y Esquiú, justo enfrente de la estación de Claypole. O sea, te deja todo ahí. Tenés los colectivos y el tren, como quieras. Así es. Está para toda la gente que está alrededor y los que están cerca de la localidad cercana. Sí, es fácil llegar, tenés lugar para estacionar, tenés árboles, tenés de todo. Está lindo, sí, hay sombra, la verdad que está bueno, está para tomar unos matecitos, lo que sea, gaseosa, lo que quieran tomar, está bueno. Yo fui y la pasé espectacular. Che, manda un saludito al Kumpa que está mirando el vivo. Saludos al Kumpa. Genial, Kumpa. Bueno, entonces a las 4 arranca la clase de folclore. Folclore. A las 4 arrancamos. Esa está buena, esa podemos ir. ¿Te dejan a vos? Sí, folclore sí. Folclore sí. Folclore deja bailar. Y después, ¿hasta qué hora folclore? Hasta las 6 de la tarde. Y después arranca. Después arrancamos con unos temitas de bachata y después arrancamos con clase de bachata. Mirá, clase de bachata hasta las 10. Hasta las 10, después social, después hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Sí, sí. Así es. ¿Puedes ir con una heladerita o algo a tomar? Sí. Si llevas heladerita, mejor. Te vamos a manguear algo frío. hay negocios, todos ahí para que puedan. Yo fui, lo otro día compré una gaseosa. ¿Ah, sí? Yo que no tomo alcohol, nada. Claro, yo no lo voy a creer, verlo a Dudu ahí sin algo, alcohol en la mano. Tenés Dudu. No, pero viste, te confunde porque no toma alcohol. No toma alcohol. Hemos ido a Capital un par de, a la salserita, ¿cuántos lados? Sí. ¿Le ofrecen alcohol? No, y llegás. Salgo barato, boludo. Salgo barato. El tipo es gasolero. También, ahora, es verdad. Pero mi amigo Martín no, tampoco toma alcohol. Los Martín somos así. Gente sana son. Ese es tu secreto para bailar. Claro, bien, no tomar, sí. Es que algo tenemos, no podemos ser. Dios. Sí, vamos a presentar al otro invitado y después seguimos charlando con los chicos. Por favor. ¿Te parece? Me parece. Bueno, a tu izquierda, Pablito, vamos a presentar al señor Martín Morales. Un aplauso para el señor. Bueno, acá. Bienvenido. Martín Bueno, Morales, gracias por la invitación, de que no. Organizador de con Lemos, con el señor Lemos, Leandro Lemos, de acá de la Avellaneda. Están organizando también, al aire libre. Arrancaron también hace poquito, estamos apoyando la causa ahí. Estamos a full también. Hermoso lugar, hermoso lugar para que la gente pueda aprovechar. Todos los que están escuchando y los que están viendo el Facebook vivo pueden aprovechar para ir a bailar, que es gratis. Hay clase también de bachata. Contanos, Martín, cómo viene. Básicamente la idea es esa, que sea la entrada gratis. Lo que tenemos es un sector también para los nenes que jueguen y demás, ¿viste? Que claro, hay plaza. Hay una plaza pegadita al lado. O sea, son tres sectores en uno. O sea, tenemos escenario, lugar de jockey, con toda la pista larga para bailar. En el medio un lugar para la gente tome mate. El punto es que venga la gente también que no baila, como está. O sea, claro. Están aprendiendo, ¿viste? Exacto. Y que se incorpore gente nueva. Que bueno, los hijos, que siempre hay, o sea, la gente que va a la plaza, el mismo pasa en la plaza de Claypole, que yo lo vi también, y bueno, en el paseo también pasa que la gente va a disfrutar de la plaza y de paso ve, se arrima, les gusta y por ahí quieren. Pues Jorge Gascón, que pasó una chica haciendo gimnasia, sacó a bailar. Exacto, bailar. Pero bueno, no, esa es la propuesta nuestra, humilde y tratando de darle un poquito más al ambiente, ¿viste? Dentro de lo que es nuestro género, salsa y bachata, así que... Martín, contanos... Leemos a full, se mató laburando ahí para dejar, ¿viste? Porque quedó ese lugar. Sí, quedó hermoso. La plaza está hermosa, el lugar hermoso para ir a bailar. Tiene sombra, la plaza también tiene sombra, para que la gente pueda sentarse a tomar mate o lo que sea. Sí, sí, de hecho el escenario de otro subiste vos, subieron chicos, sí. Estaban empezando a bailar también para que sepan lo que es un escenario, se sientan cómodos. Está bueno. Hay gente que quiere subir escenario y no tiene la posibilidad a veces, ¿viste? Entonces, sí. Quiera subir, que suba, que baile. La pasamos bueno. De 10 también. Contanos el horario, el día, horario. Sí, a partir de las 18 horas hasta las 22. Avenida Güemes, enfrente de Shopping de Avellaneda, 10 metros. Sí. De Shopping de Avellaneda. Así que nada, está acá cerquita. Frente del alto, mira. Te vas a hacer unas compras, salís y. Salís y te pones a bailar. Volvés a bailar. Full. Todos los sábados, Martín. Todos los sábados. DJ Matfer, Caramelo, Caracha, así que. DJ Salcero, hasta DJ Caracha, Salcero. Mirá. Caramelo se manda también ahí. Tremendo, Caracha. Sí. Che, un saludo a Cocolo, que vamos a estar regalando, haciendo un sorteo de una prenda, ¿sí? Sí. Ya me autorizó, ¿está? Ya me autorizó para una musculosa. Para regalar algo. Sí, me la gano yo para las ocasiones. Che, manda saludo Mauricio Espinosa, ¿sí? Dice, el 15 de febrero podemos regalar una entradita. Saludo, un par de entradas. Mauri. Para el 15 de febrero, Bachatearte Fest. Gracias, Mauri, que estuvo el sábado pasado bailando. Él es... Las alumnas de él estuvieron, las alumnas de Mauri. También, bueno, estuvieron el sábado. Hago la convocatoria para que la gente sepa, los que quieran venir a bailar al. ¿Corios? Corios, lo que quieran. Ah, mira. Salsa y bachata, lo que tengan, me avisan. Bueno, se ve el material, se pone, no hay problema. Entre las 7 y las 20 horas bailan. El que tenga ganas de venir a bailar, que baile. Así que suma también para que tengan escenario y demás. Te buscan con Martín Morales. Martín Cristóbal Morales en Facebook. Muy bien, ahí. Sí, bueno, y cuéntenos, chicos, un poquito para que la gente los conozca. O vos un poquito de música y después seguimos. ¿Querés? Así los conocemos mejor a los chicos. Dale. Les juntamos el DNI y todo, que laburan, todo. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Dudu me intimida. Me intimida. Hay que tener todo algo de cada lado, Mira, guarda. Che, bueno, vamos con un poquito de música, así. Saludito a toda la gente que nos mira. Natalia Centurión, Giselle López, una genia, Alejandra. Marcela Alejandra también. A la Colo, una genia, la Colo. Hace un montón que no la vemos. Che, hoy estuve hablando con la Colo. Saludos a Rachel. Rachel dice, vamos Claypole. Una genia. Florencia Castillo también, manda saludos. A los chicos, a todos los que están mirando. Matías Miranda, Matías Guirnalda también nos está mirando. Un genio, Mati. La propuesta está ensayando, Arrancó otra vez. Arrancó, sí. La propuesta. Dijeron, vamos a ver si hacemos. No, sí. Estaban aburridos el fin de, dije, nos juntamos a tocar algo. Che, bueno, vamos un poquito de música, ¿qué te parece, Dami? Arrancamos con el operador de la radio, el señor Damián Espadea. Una llamada asustador. Quería decirle que tengo un nuevo amor. Es tu sonrisa que me da vida y al límite me hace vivir. Cuando despierto lo hago pensando en ti. Thank you. www.fmradiobox.com. Seguimos en Box Urbano, como siempre, por 102.9, Radio Box 102.9. Ya lo dije, ¿no? Chico, acá con mi amigo Dudu Martín y también Espadilla, Pablito Aguilar y Iván Mariani, recién se unen la semana que viene, sí, están a full con unos temitas. Vamos a tener musicalizando la tarde-noche de Radio Box nuevamente. Ahí va Mariani, exacto. Nuevamente. Con ¿viene? La operación seguramente de Pablito Aguilar, que cuando viene agarra las consolas ahí. Aplaudí porque te tomó el palo. Claro, por eso aplaudí. Padea. Se va y vuelve a la dos horas. Sí, no quiere ni ver. Contento, cuando dije eso. Pero se para mí que de fondo nos quiere. Sí, nos quiere, es bueno. Bueno, dame. Siempre me manda mensajito, ¿cómo estás? ¿Cómo está Dudu? Para el día del amigo, viste que hay. Claro. Algunos que viste. Sí, bueno, ¿seguimos charlando con los chicos? No me acuerdo un día del amigo. Chino, seguimos acá con nuestros amigos, ¿sí? Martín Morales, ¿sí? Martín Morales, ¿sabes qué? Lo tengo que decir. Alias Pipi. Alias Pipi. A Martín Morales lo conocí regresando del laburar, ¿viste? Capital. Paro una ¿puedo contar? Sí, contalo. No sé qué vas a contar, en verdad, pero contalo. En un hotel alojamiento. En la tela alojamiento. No, en la estación de peaje Bernal. ¿Con quién entraba, pa? No, estaba. Volví a laburar. No, que con él. Che, sí, no escucho de la cabina, viste, salsa. Dios, qué raro, viste. Es raro encontrar gente que escuche salsa y bachata, viste. Por ahora es raro, viste. Y más o menos me digo, che, escuché así. Dice, bueno, el único que sabe de música acá soy yo, me decía, viste. Bueno, un genio, mirá, y lo veía que era conocido. No, sí, todo bien. Bueno, gracias por la invitación, como dije antes, así que no sé qué hablar básicamente, decime vos por qué estoy perdido. Contanos la propuesta, seguí comentando bien de la propuesta. No, la propuesta es la siguiente, el que se mató el lomo, la verdad, es Lea Lemos, que ya tenía el lugar hacía 2 meses aproximadamente, ya estaba empezando a hacer el social. Bueno, luego vino, me convocó para ser parte del equipo de él, así que nada, eso, nos asociamos en una sociedad emocional entre los dos, por decirlo, porque no hay dinero, o sea, acá no se está haciendo nada por no dinero. No se está lucrando. No, con nada, la verdad, o sea, aparte, o lo conozco a él, me gustó mucho la onda porque es un pibe, lo conociste, súper hiper honesto, viste, el chabón, mirá, quiero hacer esto, bueno, yo por mi experiencia podríamos ir por este lado, bla, bla, bla, y así fue armando el social. Ya estaba Mati y Joel dando la clase de bachata, ya estaba Matfer en lo que es la cabina pasando bachata, que la está rompiendo en todos lados, el pibe donde va a tocar. Y bueno, nada, ahora sumamos a Caramelo y decimos sumando gente. Escuchame, ¿quién más está cooperando ahí con la causa? Sí, lo que yo traté de hacer desde mi humilde espacio personal fue avisarle a la mayoría de la gente del ambiente para que venga y forme parte, para obviamente obsequiarle a la gente que venga, el social, por ejemplo, las clases de Sadar con Jorrito Vascón, pases, entradas gratis a los sociales, o sea, remeras, sí. O sea, dar clases gratis. También convocamos a los profes que quieran venir, me manden un mensajito por Facebook a dar una clase, están más que invitados, no hay problema. O sea, nuestro espacio es para todo el ambiente. Coreografías, porque el otro día me dieron una coreo. También estuvo las chicas de Maxi, de Espinosa. Mauricio Espinosa. De Mauricio Espinosa. A full, así que también está bueno. Yo hago público esto porque como que el ambiente salsero como que a veces te carga un poco, ¿viste? Estás como en la bachata. No, a mí en Zona Sur ahora hace 6 años que volví, los que me abrieron la puerta, la mayoría para trabajar son los bachateros, así que yo estoy totalmente orgulloso de ese género. escucho bachata hace 20 años, ¿no? Pero te quiero decir. Siendo salsero. Eso la había ido a Feria de los Pájaros a comprar el cassette de bachata, ¿viste? O sea. Pero bueno, nada, sí. Bailaba bachata, te rediscriminaba, ¿no? Se repuso a full, o sea, gracias a Dios. Claro, sí, no, azul está bueno. Sí, sí. Y pero nada, eso, tranque, así que. Siempre está bueno sumar y. Sumar al ambiente, así que sí. Esa es la propuesta nuestra con Lea, así que. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo tengo amigos que no son del ambiente, como viste cuando decís el ambiente, y te preguntan, che, pero ¿hay lugares para aprender a bailar? Y es increíble que hay montones de lugares, y hay gente que no sabe. No sabe. Y para ir a bailar también hay lugares, montón de lugares. Todos los días. Montón de lugares, boliches, ahora bares, ¿sí? Sí, todos los días. El centro de Quilmes, la otra vez salimos con unos amigos a tomar algo, ¿viste? Fuimos a Dunque. Y a Yasmín, Dunque. Yasmín, todos los jueves, ¿sí? Siempre regalamos entradas para Dunque. Y estamos ahí y pasó, ¿cómo se llama? Martinona. Ah, sí. Y bueno, fuimos arriba y miramos, ¿viste? Sí, y se sorprenden, ¿viste? La gente que hay, la movida, sí, todo. Obviate. Es increíble. Está bueno. Así que bueno, por eso te... Bueno, eso fue lo que hicimos el sábado, que vos estás presente, que, bueno, me puse el micrófono y mucha gente, ¿viste? Que vino, che, me hace una tarjetita, me puedo tomar clases. Sí, hay mucha gente. Se le mandó a la gente, por ejemplo, a la costa. Que eran de ahí la zona, se mandó gente para Sadar, se mandó gente para todos lados. O sea, nuestro espacio es para que la gente venga. Che, ¿me puedo tomar una clase de bachata? ¿De dónde sos? Ponele, no sé, de Don Bosco, listo, andá a tal lado. Che, soy de Quilmes, andá a Quilmambo. Che, y así vamos. Como claro. Yo soy profesor, ahora obviamente vamos con Lea. Hay una propuesta muy linda para abrir la academia. Yo tengo la academia Baila a los Sur. La tuve abierta 3 años. Bueno, fui a trabajar todo lo que es zona oeste y capital. Volví ahora a zona sur de vuelta. La idea es, pero. O sea, no es, che, no, venía a bailar los... No, andá, sos de Quilmes, te quedas más cerca, andá allá y ir como compartiendo los alumnos. Así sea grande el ambiente, creo. Sí, obvio. Esa es nuestra propuesta humilde de nuestro lado, ¿no? Sí, está perfecto. Bueno, compartimos el mismo objetivo, entonces. Sí, obvio. Siempre es tratar de sumar, siempre. Así, bueno, che, ¿sos profe de salsa, entonces? Profesor de salsa, sí, hace más o menos unos 14 años. Mirá, disculpa, no, yo soy nuevo en el ¿Y ambiente. ¿Y hace cuánto que bailas, Martín? Que bailo hace más o menos 18 años y profesionalmente hace 11, ponele, 11, 12. ¿Están armando algo? ¿Me dio algo? Me creo que sí, me ahora estoy bailando en la compañía de los chicos de Zona Oeste, Ezequiel Estelles. Sí. Bye Bye Mambo se llama, con Brenda Nair, la directora, con Ezequiel Estelles. Ahora bailamos el 15 en Lanús. Y bueno, estoy a full con eso, digamos coreografía, bailamos en Sudaca, la otra vuelta y demás, ya para el ambiente salsero, ¿viste? Pero bueno, ahora lo están llamando a todos lados, la core gustó, gracias a Dios, así que estamos bailando ahí. Escúchame, Martincho, volviendo al tema de ahí a Avellaneda, ¿querés agradecerle a alguien el espacio, el lugar? Sí, básicamente, nada, a la gente del municipio de Avellaneda, porque nos Lea fue una propuesta, porque fue más que nada esto. Me gusta siempre contar la verdad, ¿viste? O sea, no fue un emprendimiento mío, fue un emprendimiento de Leandro Lemos, o sea, sí. No fue mío. Entonces, ¿qué pasa? Él fue porque tenía ganas de bailar, porque decía, en Avellaneda no hay nada para bailar, o sea, sí. Para ese lado, ¿viste? O sea, algo bien grande, en masa. Fue con con la propuesta, nos dieron el espacio, listo, golazo. Así que lo bueno que yo dije, bueno, mirá, Lea, estaría bueno por mi experiencia tener un escenario, la música, ¿eh? O sea, hasta un despense con agua nos pusieron, ¿viste? Para tomar mate. Así está que, bien, sí. Tenemos todas las comodidades, la gente puede venir, el lugar, no hay un papel en el suelo. Tenemos un monitoreo que por el tema de seguridad, que vengan las criaturas, estar ahí en la noche, no hay problema. O sea, hay 3 policías cada 100 metros, o sea, está todo bien cuidado. Una ambulancia a la vuelta, ¿viste? Porque el municipio nos dio, gracias a Dios, lo que hace mucho no teníamos. ¿Viste? Siempre cuando está, ustedes habrán pasado, está buscando un lugar y, ¿viste? Encontrás un lugar y no podés bailar por el piso, por esto, por el otro. Nada, no era una mano grande, así que... Vamos con todo. Bueno, buenísimo. Agradecerle al municipio entonces. Chicos, ustedes, en el caso de ustedes, agradecerle a alguien en especial el tema del espacio, el lugar. El espacio al municipio de Claypole, que la verdad que estamos hace muy poquito. Nosotros arrancamos hace un mes, ¿no? El primero de enero fue el primer social. Todos ahí estábamos con resaca y dijimos, bueno, vamos a bailar a Claypole a ver quién viene. Y sí, la respuesta de la gente fue increíble también. Así que sí, agradecido siempre al municipio de Almirante Brown. Y bueno, después a todos, esto lo que hacemos nosotros no es algo que hacemos Checho y yo, sino que es algo de toda la escuela Filbachata y de todos los amigos de Maxi, chicos, de Rodrigo, sí. Es de Nati. Un grupo de amigos que se sumó para armar algo para la gente. Lo estamos haciendo todo a pulmón. Entre nosotros. Sí, más o menos como yo. Sí. Yo también, yo tengo el permiso del municipio, pero es todo, es más a pulmón, o sea, tener que... Tal cual. De Brazategui. Tener que llevar los equipos y ese ir, venir, estar. Exacto. Che, le mandamos un saludito a Camo Aragón, ¿sí? A Leandra López, que nos está mirando. Ro saludos. Martínez. Saludos. José saludos. García también, que está prendido ahí al vivo de... ¿José García? José García. Qué exacto. Grande, enero. Y el Kumpa también, el Kumpa está ahí. Hay un montón de gente, negro. Un montón de gente prendida al vivo. Para no poder, pero bueno. Che, bueno, bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más quieren agregar? Bueno, ahí? Queríamos agradecerle también el tema de Adrián, el Kumpa, que sí. Vino este domingo con Marcelo Pompín, con Román, con Jackie, que vinieron a participar del encuentro social. Que tenemos, del social. Y bueno, y el domingo anterior a vos, porque te acercaste ahí. Bien ahí. Este domingo estaba roto, Le. Sí, la verdad estaba rotísimo, había hecho fiesta el sábado y bueno, iba a ir y no daba más. Te juro, estaba detonado. No, igual se notó, galletita y Coca-Cola. Sí, estaba detonado. Y bailó el chimengüencha. Bailó. Sí, estaba muerto, estaba roto mal. Nada, gracias a toda la gente que nos apoya, la gente de Claypole, que verdad que no fue mucha poca, gente estuvo mucha muy gente bueno. Y de verdad como... agrego lo del muchacho acá, Martín, porque de verdad mucha gente se acerca a pedir dónde dan clase, quiero bailar bachata, quiero bailar salsa. Y bueno, nada, y eso se pone lindo porque se está agrandando el ambiente. Sí, obvio. Vamos a obvio. Abarcar un montón de lado que, bueno. Pasa que hay mucha gente que no está enterada ni siquiera de que existe el ritmo, digamos. ¿No? Y está bueno. Ese sí, es el sí, punto. Sí, o sea, sí. ¿Cómo llevamos a esa gente? Claro. Y hay gente que lo está viendo, o sea, hay puntos clave y bueno, gracias a Dios lo encontramos. Yo, por ejemplo, mismo que hago en el paseo, ¿no? El paseo tenemos un lugar, una plaza súper linda, pero el piso no es el ideal, es la realidad, ¿no? La plaza está hermosa y se mantiene impecable desde que la hicieron, porque la hicieron hace rato. Pero el piso no es el ideal para bailar, pero es un punto clave porque todos los colectivos te dejan ahí en el cruce Varela. Entonces la gente, yo cuando lo hice en otro lado, o cuando lo hicimos con Pablito en Quilmes, todos me decían, no, hacerlo en el paseo porque nos queda cómodo a todos. Es como el Quilmes en el anfiteatro. El piso pasa a ser secundario. Pues. Claro, pasa a ser secundario, exacto. La gente por ahí prefiere romper una zapatilla, pero que les quede cómodo para ir a bailar. Y así aprendes a bailar. Y así aprendes a bailar. Olvidar. Sí. Y bueno, la gente más que nada se fija eso, ¿viste? Que les quede cómodo el hecho del llegar y eso. Y Claypole es... Claypole, sí, Avellaneda. Son muy... Bueno, la gente de Lomas también, que estaba bueno. Yo tenía ganas de decirle también para que vengan, ya que hacíamos promoción de todos los lugares al aire libre, pero bueno, se va. Era para darle más lugar a ustedes que hagan la publi, que no seamos tantos, digamos. Pero bueno, ya lo vamos a invitar a la gente, a Miguel Romero. Igual, Romero, ojo, ¿no? Te digo algo, estaría bueno una vez por año juntarnos, digo. Sí, tío, sí, todos sí. En un lugar bien grande. Hacemos sí. un luna. Todos. Un luna, hacen un luna aparte. Sí, sí. Te queda chico. No, te queda chico. Sí, sí. Sería buenas. Che, ¿querían dar una novedad de Maxi? ¿Algo? ¿Querían tirar un dato de Maxi? Maxi, no sé. Mi amigo pidió que tiremos al aire que está soltero hace poco. Y bueno, muy pronto. Está soltero. Acepta solicitudes en Facebook. ¿En Facebook cómo lo encuentran? ¿De qué edad a qué edad, Maxi? ¿De qué edad a qué edad? No hay edad, papá. No hay edad. Amor, no hay edad. 18, tiene que 18 ser mayor arriba. De edad. Podés Maxi, tapar eso Maxi porque Luzano. Vamos a ir todos en canas. Si no tapas eso, vamos a ir todos en canas. Bueno, ya sabes, las mayores, ¿no? Bueno, che, vamos con un poquito de música. A la vuelta dale, hacemos con los chicos. Dale, ¿sí? Seguimos. Vamos. No sabes lo que es el amor. Hey. Oh. Usted se me llevó la vida y el alma entera. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder, no sabe qué se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida y aquí me tiene como una roca que el océano golpea, que ahí está pero no siente. Que su ausencia fue un trago de miel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor.

Podés ir a bailar, a pasar un momento lindo con la familia, ¿no? De la mano de Checho Pereira. Digo sus nombres. Sí, Esteban Gómez y Maxi Lozano. Maxi Lozano, que está soltero, Maxi Lozano. Así lo aclaramos para que la gente sepa, ¿viste? Un llamado a la solidaridad. No. Necesita alguien para pasar el 14 de febrero. Ahí está, bien, un pedido, ¿viste? Y bueno, y acá estamos con el amigo Salsero. Un genio que... Charlie Aponte, estuvo con Charlie Aponte, un genio. Me acuerdo de esa conferencia de prensa en un lindo restaurante ahí en Palermo. Lo que se come ahí por mí. ¿Cómo se come? Sí, después nos quedamos a cenar ahí. Cuando llegué estaba Caracha tomando ron, me parece. No sé qué tomó. Sí, ron. No hay otra. Ron, estaba él y Ulises Pico, estaban los dos. Cuando apenas llegué me decían, hoy te vamos a educar musicalmente. Oh, sí. ¿Quién está? ¿Romeo Santos? Le dije, nada, mentira, cualquiera. Así que nada, unos genios, siempre unos grandes amigos. Siempre es lindo encontrarse con los chicos en cada evento. Mirá cuando que, uno va. Mirá que más de un salsero se está volviendo bachatero. Guarda, guarda. Ojito que a ver si Martín... Estoy mirando a mi izquierda. No lo convertimos. Estoy mirando... La cara de Martín. No sabía, no. En la próxima coreo capaz lo tenés. Guarda. ¿Te imaginas una coreo de bachata? Bueno, nunca digas que no, nunca hay que decirlo. Después hablas en la calle, hablas con los chicos, presentan. Che, un montón de gente comentando el vivo. Comentó el vivo, Sasha Goñi también decía quiero, no sé qué se sorprendió. No, pero... quiere entradas, creo. ¿Eh? ¿Qué? Ah, Sasha. No, pero Sasha tiene novio. Esteban, no. Y ahora. ¡Ey! Lo quiere patear a Nico, Esteban. Se lo quieren cagar a Maxi. ¿Qué? ¿Por la altura dijiste, Esteban? Sí. Un saludito a Marcelo Pepe Pompín, que está mirando el vivo. Saludo, también. Saludo, Pepe. Se viene la Madriguera Fest 2. Así es. Ahí en el salón. Sí, ¿cómo se llama? Natalie. Ahí está. Tengo al asistente acá que me está ahí. Vamos a seguir regalando entradas después para la Madriguera. Lorena. Vamos a regalar entradas para el 15 de febrero. Está la Bachatearte Fest. Bachatearte Fest. Dos, ¿sí? Dos entraditas nos dijo. Sí. No, regalemos cuatro. ¿Cuatro? Sí. Dale. Sí. Dos pares. Seis. ¿Con consumición dijiste? Seis. Ah, regalé seis. ¿Con consumición? Con consumición. Vamos a regalar seis. Lo matamos, Mauri. ¿Quería regalar, Mauri? Sin ahí vengüenza. Ahí tenemos. Che, un saludito a Fernando Maldonado que nos está mirando, un amigo de Draft de Smile. Un grande. Mar de Plata. De la feria, Manu Monte. En Mar de Plata, linda movida hicieron Smile. Yo pasé, ¿sabes que estaba? Justo fue un fin de semana. ¿A dónde vas a pasar vos? No, pasé, miré un toque. Pasé con la familia. Pasaste por el celular, por el Facebook, lo viste. Es mentiroso. Este toma carrera. No, no, no. Pasé el lugar donde estaba el evento, boludo. Así que no, pasé, bueno, estaba lindo. Así que un saludito a Fer Maldonado, que pronto espero que esté haciendo draft. Así regalamos entraditas también. Y los martes en Tala Roca, en Bernal. La Roca, con nuestra amiga Fernanda. Fernanda, ¿apellido? Watch. Los miércoles, Buena Vibra, en Centro de Quilmes, con Alan Rivero. Los jueves, Dunque. Báilame. Sí, con Yasmín. Los sábados. Los viernes de Quilmamo. Los viernes Quilmamo con Martín Fabio. Genio, bien, perdón. Mi amigo Martín Fabio. Y sábado, no sé qué hay este sábado. Este sábado es ahí una fiesta de Alan Escobar en la esquina, en Espeleta. Creo que hace Miguel Romero también. Pon sabor. Sí. Los domingos, Salud. Con Big Light. Ah, y está el paseo. El paseo, papá. De la paseo. De mi paseo. Te está dando el pie. Los domingos no me decías yo nada. Yo no sé porque siempre publicito lo demás y lo mío me olvido. Soy un desastre. Este domingo entonces paseo la memoria. Me la saqué. ¿A qué hora? A partir de las 5. Seguramente vamos a hacer una mini coreografía de salsa. Mirá. ¿Sí? Con. Invitado no sé, para que la mire. Si mi amigo tiene ganas, capaz que mandamos a promocionar ahí. ¿Te animás a hacer una mini coreo, amigo? Opa, en vivo. No sé si este fin de, no te quiero comprometer. Sí, sí. Mini coreo, no sé por qué no tengo nada armado, pero podemos una una clase. Yo hice lo que necesites. Hice hace un par de domingos atrás, salió re linda, ¿no? No es porque lo haya hecho yo, pero bueno. Salió muy bueno. Bueno, sorprendieron. Pero bailo con ella. Tuvimos. No, deja, gracias. Se suspendió, me parece. Traigo una profe mujer. Estilo femenino. Che, un Maxi saludito. Dice que baila. Che, un saludito. ¿Te entendés, Maxi, estilo femenino? No, papá. ¿No? No, soy un queso. Imagínate que soy un queso bailando como hombre y mujer. Es muy bueno. Che, déjame bueno. Mandar un saludito a Sheila Bentancur que nos está mirando. Saludos, Sheila, amiga. A Rachel, Rachel también está. Y el Cumpa. A mi amiga Rachel. Y el Cumpa también. Volvió a mirar el vivo. Se enganchó de nuevo. ¿Se enganchó otra vez? Sí. Bien ahí. Che, este sábado está la quinta Fest. La quinta, en la quinta hace el Cumpa de vuelta para recaudar. Ahora acuerdo con el Cumpa, para recaudar alimentos para el comedor. Pero ahora no. 8 de marzo es? Claro. 8 de marzo es. Cerraste el mes. No. Mire mal el flyer, Cumpa. Tirame bien el flyer, Cumpa. Momento Castrol. Para. No, el 8, entonces el 8 de marzo, Cumpa. ¿Estamos en el aire? El 8 de marzo hace la quinta. Claro. A beneficio de los chicos, yeah. Cumpa, de Darío. Qué grande que lo invitaron al Maxi. Mira. El sábado hice una fiesta de beneficio también a los chicos. Chavo, me encanta. Fenómeno. Es un genio. El sábado hice una fiesta a beneficio de los chicos, yo también. ¿Sí? De los chicos míos. No se puede hablar seriamente con ellos. Viste, boludo, que ahí están haciendo el vivo y meto cara. Viste, le quiero andar. Estoy mirando, digo, ¿qué estás haciendo? Claro. Qué increíble. ¿Cómo salió? ¿Me acordaste a la cámara ahí? ¿Tengo que de comer? Y sí, está bien. ¿Está bien también o no? ¿Eh? ¿Cuáles son los pibes? Los que estaban en la foto de la pileta con vos, ¿no? Claro, eso. Se han recrecido los pibes. Cara de argento. Tengo unos amigos dominicanos, no sabes. ¿Quiénes son? Son crack, boludo. ¿Le mataste la foto? ¿No vio tu face? No sé. Es horrible esa foto, boludo. No me sigue este. Este no me sigue. Es el grupo extra de Argentina. Sí, lo vi con los morochos. Ah, ¿viste? ¿Dónde lo sacaste, los pibes? Que le puse en el comentario, chicos, ojo, cuando tuvo la foto, ojo la billetera. Le puse chon, la cara de argento en el medio, chon, chao. Soy negro, pero un negro diferente soy yo, ¿viste? Los pibitos tienen toda la onda y sí, yo me desentonado. Sí, parece un medio de reggaetón. Claro, boludo. Tremendo estaba eso. No, altas fotos me saqué. Yo cuando lo vi ahí en la pileta dije, chicos, vamos a sacar la foto acá. Ya sabes. Moría, boludo, moría. Muy piola. ¿Pero que los pibes bailan? ¿Qué hacían ahí? No, son amiguitos de ahí, de uno de los chicos. El hijo de Romy. Ah, mirá. El hijo de Romy. Y estaban ahí. No, ¿cómo bailan esos cristianos? Los negros tenemos el ritmo pegado a la piel. ¿Sí? ¿Qué hace? Sí, olvidate. Tienes razón, tenés razón. No. Encima había esta, la chica Rachel, y ahí había dos chicas más y estaban ahí. Y se los querían comer crudo. Digo, esperen que son menores. No, pa. Son menores. Violadoras. Oiga, oiga. Hola, Rachel. ¿Qué le... Rachel, te mandé rincana. ¿Esto en familia? Claro. Porque estoy conociendo a la mente bachatero. Claro, ¿no? Me quieren, claro. Acabas de separar. No, porque los chicos estaban con su música, ¿viste? Con el equipo de música y estaban poniendo su música y no, pero bailaban solo, no, lo tienen incorporado, es como que viste, son. Che, Rachel dejó de ver el vivo ya. Ya lo maman de chiquito eso. Claro, no, no. Ellos, no sabés, no. Hasta yo me moría de risa. No, la rompen todas. La rompen todas. Lo tienen incorporado. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Así somos los morochos. Y los morochos somos así. Menos vos, Pablo, que saliste fallado. ¿Vos por qué me viste a bailar? Ya vas a ver. Se enreda con las piernas. Este. Sí, ¿qué piernas? Sí. Bueno, las piernitas. Yo lo conozco a Pablo que era así, bro. ¿Y vos? Ayer. Es tremendo este negro, ¿cómo lo quiero? Che, bueno, vamos un poquito. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música? Tanda. Vamos tanda. A la tanda publicitaria, así. Es la que. Es, esa, ¿cómo se llama? Beneficio a mis chicos. La tanda. Vamos con la tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Volkswagen Argentina. Plan Argentina de pie. Auto ahorro Volkswagen. Financiación directa de fábrica, 0% interés. Financiación 100%. Cuotas fijas desde 6.500 pesos. Solo con tu DNI. Bonificaciones exclusivas de 10 cuotas para usuarios de Uber y Cabify. Solicita tu asesor al 7533-7100 o envía un WhatsApp directo diciendo quiero mi Volkswagen 0 kilómetro en cuotas al 15-5866-8086. Plan Argentina de pie, Volkswagen. Autoahorro, Volkswagen. ¿Jamón y queso? ¿Palmitos? ¿Morrones? ¿Berenjenas? ¿Ananá?

no pasan las horas y estamos los dos. Y te juro que si conmigo te vas, recojo un beso más a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Y te juro que si conmigo te vas, recojo un beso más a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro. En Box, hoy una tarde, sí, al aire libre, con los organizadores de evento al aire libre. Exactamente, para la gente. Para la gente, exacto. Bueno, estamos promocionando eventos en Avellaneda, en Claypole, sí, en Avellaneda con Leandro Lemos. Bien, Berazategui, no te olvides. Ah, Berazategui, compañero, pasé la memoria, me había olvidado. Extraña, pero no me escribe. Perdón. Y en Berazategui también. Sí, en Claypole, Esteban Gómez. Aquí presente hoy en nuestro programa. Che, Esteban, aparte de esto de organizar eventos, este evento al aire libre, ¿das clases también? No, yo no doy clases, pero sí tomo clases acá con mi amigo Checho Pereira, da clases todos los martes y viernes ahí en Estudio Amira, en Claypole, martes a las 7 y viernes a las 6:30. Tenemos clases iniciales y de intermedios y avanzados también. ¿Dónde queda eso? Estudio Amira, en Claypole, al Corta, al 441, a metros de la estación, igual que... 41-44, a metros de la estación. Muy bien, muy bien. Para la gente no sabe, ¿viste? Escucha para y... Para la bueno, gente primando. Que no sabe, sí. Primando. Otro que te quería agregar es las clases iniciales la da Rodrigo Zarza. Para quien quiera arrancar recién nuevito, tenemos el profe Rodrigo Zarza que arranca con básico. Ahí está, básico. Después ya Checho es... Vamos para nivel intermedio medio para arriba. Exactamente. Ahí bien, está. Ahí. Bien. Y bueno, viste, como dicen siempre, que vas cuando empezás a. El mejor, donde más aprendes es en el social, dicen, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Salís, vas con tres figuras y te vas con una más capaz esa noche. Sí, bailamos martes y viernes y bueno, los domingos en el social, que es increíble la cantidad de gente principiante o que quiere aprender que tenemos. Sí, cada vez hay más. Che, le mando un saludo a mi profe Rubén Omar Piñeiro, ¿sí? Que acá en clases en Alem 128, Quilmes Centro. Rubén, un genio. Un saludo. Profe de profes. Profe de profes, ¿eh? Así que con alma bachatera. Antes era bachata entre amigos. Exacto. Genio. Vea. Vea, así que bueno. Ahora es alma bachatera. Así que bueno, un saludo a Rubén. Y bueno, acá mi amigo acá Martín. Martín, el salsero también, clases. ¿Dónde podemos tomar clases con vos? Pipi. Ahora en este momento estoy dando clases particulares, el que quiera tomar clases, porque no tengo lugar, la verdad, porque te vuelvo a decir, volví por decirlo, siempre estoy vivo en Bernal, o sea, pero estoy trabajando de vuelta con este proyecto con Lea Lemos y estoy hace. ¿Cuánto? Dos meses de vuelta acá en Zona Sur, concentrado en Zona Sur. Sí. Estoy mucho en Capital, viste, en Zona Este. Saluda a la gente de Villegas. ¿Cómo te encuentra la gente en el Face, en las redes sociales? Martín Cristóbal Morales. Ahí está. O Martín Morales en Instagram. Para los que quieran contactarlo, para clases particulares, la rompe toda. La rompe toda. One, two. En 2, en 4, en 5. Esa. Ahí. ¿Sabe? ¿En cuánto te gusta vos? No, yo clase para ahora no. Paso. ¿No? Después te llamo. No. El salsa es lindo. El salsa es lindo. Pasa que es más complicado que la bachata, aprender. Sí. Yo lo miro afuera, ¿no? Pero sí. Parece que es un poquito más. Justamente. Es según eso. Según el profesor, según el momento. O sea, para mí no. Para mí la bachata. Sí. O sea, en el momento de la persona cuando empieza a tomar clases por primera vez, quizás sí, porque obviamente es un poco, tenés un poco más de movimiento en la salsa, el tema de los pies y eso, como que la bachata es más tranqui en ese sentido. Pero después cuando bachata empezás a avanzar también, es re jodido. O sea, es complicado, sí. O sea, es lo mismo. Pero según quien te toque, según el profe, según lo que... Es muy importante y a los sociales también. Por eso vuelvo a decir, sin que parezca uno tira el chivo, pero que vayan, no están los chicos, no estamos nosotros, los sociales, no está Dudu. ¿Qué pasa? El punto es que es entrada gratis. Vení con la familia, que aprenda. Por ejemplo, yo ahora me empecé a ir con mi hijo de 4 años, Luciano ya hace el básico, baila bachata con la mamá. O sea, salió mi voz, se dijeron bata. No, pero nada, eso. El tema es, nada, tomar clases y no es difícil. Es difícil si te la ponen difícil. O sea, yo me acuerdo de una anécdota chiquitita. Estaba por salir a bailar con, en esa época bailaba con Pablo Sosa, le mando un saludo, ahora está en China bailando. Y no sabía bailar chachachacha. Y cambió la coreografía enseguida. Y el señor Hugo Caramelo, en 10 minutos, se volvió a chachachá, bueno, es un par de 8. Y aprendés porque aprendés, o sea, según quien te enseñe también, o sea, está en eso. Liberar la cabeza. Que se puede. ¿Con quién aprendiste, Martín, vos? ¿Quién fue tu profe? Empecé a bailar en Sadar, luego. ¿Con quién? Fui a tomar con Fernanda y con Marcelo en esa época. Después, igual iba a todos lados, o sea, también en su momento me dio clase de Cristian Clofe, pero está a full con el tema del mambo, ahí lo dale a Costa. Lo imitaba a él, de hecho, cuando empezaba a bailar, porque tiene un tiempito más que yo bailando. Y después, bueno, seguí, me lo encontré a Pablo en un ensayo, era compañero mío del colegio, venía a bailar. ¿Cuándo los vi bailar? Los vi de loco. Claro. Con Fer, o sea, Jan Sar se bailaba muy lindo, pero era todo más principiante, se llamaba cuando lo vi bailar. Empecé a ensayar con ellos, ya directamente coreografía, gente profesional, y no entendía nada. Y después empezaba a hacer ensayadas, clásico, esto, lo otro, bla, bla, bla, todo preparándonos para hacer algo bien hecho. Y nada, así fui aprendiendo con Carlos Aragón, con Eddie Torres también he tomado cursos cuando venía acá para la Argentina, he tomado clases con todos, con Pablo Padrón también, o sea, con todo el mundo. Y hoy, actualmente con Ezequiel Estella. Carlos Aragón, bien ahí. Grosso. Todos grosos, olvidate, todos grosos. Martín Dudas. Y con Alejandro La Torre también baile. Alejandro La Torre. Es el profe. Ale me mandó mensaje el sábado que iba a ir, me dice, enero, hacés fiesta así. Mira que voy, veniste. Aparte, El petiso malvado. La torre fórmula que tira es fórmula campeón mundial, olvídate. Bueno, es el... O sea, es el abuelo que hace el chabón es terrible. Es el profe Nahuel Álvarez, campeón en Miami, campeón en todos lados, en Panamá. Es hijo de un amigo mío que baila... De hecho, yo bailando con él tuve un antes y un después a nivel cabeza porque es como todo un tema, ¿viste? Ahora la competencia se me fue de la cabeza, estoy más que nada en el disfrute, en el goce, ¿viste? O sea, como que el truco ya no hay tanta bola, estamos más en otra cosa. Maduramos en ese sentido, mutamos para otro lado. Pero quizás algún día volvemos a competir, o sea. Che, saluditos a Karina Fernández que nos está mirando. Saludo, mi amiga. Barbie Corbalán también. Rachel. Saludo que estuvieron en la noche negra del sábado. ¿Estuvieron? Sí. ¿Hubo...? No. No, no hubo. No. Rachel, no sé si con, no se conectó. El beso negro, está el beso negro. No. No, te olvidaste de aclarar cómo era el juego. No hubo beso negro. Te olvidaste de esa parte, de flopa. No, sí. Maduro habrá faltado ese beso. Publiqué porque tiré el lápiz labial, todo ahí. Ah, una fotita. ¿Sí? Lo que pasa es que como vos no me seguís, compa. Maduro habrá llegado a la puerta y se pegó la vuelta. Yo estuve, pero no te vi, ¿sabes? Te voy a empezar a etiquetar. Somos negros, capaz que nos cruzamos y. Bueno, qué malvado, este me faltó, bueno, me falló, ¿eh? Falló mi amigo. ¿Quién? Martincito. ¿Sí? Me dijo que iba ahí. No lo vi. El nombre mío fue Leandro Lemos con su chica y con los chicos, pero nada, me abrazó mi hijo en la cama, imagínate, 1 de la mañana. Me dijo que sí, ataca con conmigo, ese chamuyo, no me mató, 4 años. Esteban, ¿qué pasó, Esteban? Conmigo, nada, el sábado tenía el cumpleaños de mi mejor amigo y cuando me quise dar cuenta eran las 3 de la mañana y ya no estaba en condiciones para manejar y dije, nah, bueno. Está mal esto. Evidentemente me tengo que quedar. Mi amigo Maxi fue uno de los primeritos que llegó. ¿No, Maxi? Como siempre, Dudu, vos sabés que... ¿Cómo la pasaste, amigo? ¿Cómo la pasaste? Espectacular. Espectacular. La noche. Sabés que yo no lo conocía. Bailé como el loco. Te voy a agradecer públicamente la buena onda que tuviste con nosotros, que viniste el primer día del sábado y pusiste la mejor. Habían 4 tipos bailando y uno era él. La verdad es un... No lo conocía yo el chabón, ¿eh? Nos presentaste vos. Sí. Y la verdad el pibe 100 puntos. La rema, un aplauso. Bien, Maxi. Vamos, Maxi, carajo. Y no tiene novia, claremos. Sí, no tiene novia. Y si ya va cáscara de banana, pues se caigan los otros 3. Ah. Bueno, no, bueno. Nada. Fui porque esto me gustaría que esto se haga más grande todavía, que haya más sociales por todos lados, que la gente conozca este estilo de baile como la salsa y la bachata. Y más bachata, obviamente, ¿no? Bueno, bien con los salseros, pero bueno, vamos a ver qué agregamos. Produzco un knockout técnico en 3 segundos, o sea, no declaraciones, hola, ¿no? No. Pero no, que crezca el ambiente, qué lindo. Sí. ¿Sabes qué? Hay que ver a la gente. Bueno, nos pasó el domingo, yo veo la gente, tiro los vivos, y hay gente con familia, con chicos, bebés, y van a disfrutar y ven y salen a bailar así, como y bueno, eso, ¿sabés qué lindo que es? Verlo, ¿no? Con lo que decís vos, mirá, yo tuve la suerte de traer a Daniel Santa Cruz acá, a Johnny Sky, cuando fuimos a Pineda Rocha, el primer artista que fuimos a ver, a Johnny Sky, éramos 10 personas viendo la prueba de sonido de Johnny Sky, era grosso, gracias a Analia Trapanotto, como siempre, por tenernos en cuenta. Y todos te dicen lo mismo. Argentina parecía que era un país donde la bachata iba a ser una moda, o la salsa ya venía a ser, pero la bachata iba a ser una moda y perduró en el tiempo. Y ahora sigue creciendo. Y los artistas, bueno, este año está complicado, pero seguían viniendo, ¿no? Y Daniel Santa Cruz acá también lo dijo. Es increíble cómo la bachata se quedó en la Argentina y cada vez crece más y más. Y yo voy a tirar alguna y me la banco lo que digo. O sea, yo siempre que hablo de los dos ambientes, del salsero y bachatero, obviamente todos sabemos que el ambiente bachatero empezó con un chico de la salsa. O sea, sí. Pero ¿qué pasa? Yo siempre lo que hablo con colegas de la bachata, que compiten, que dan clase y todo, por favor, loca, a mí las cosas para que no pase lo que pasó con la salsa. O sea, yo bailar salsa hace 12, 13 años atrás, tenías 4 sociales por semana, lleno. Y la salsa se fue perdiendo, justamente por eso, porque vos estás con una piba bailando que la rompía, y la chica ahí quizás, viste que el ambiente como no estás tan bien vestido, o sos un poquitito más gordito, o enseguida te como que te viste, te tila, no, te o sos principiante. Te hacen bullying. Yo siempre, desde que empecé a bailar el primer día, yo dije, a mis clases viene todo el mundo. Y yo tengo que hacer bailar un principiante, aunque no le guste a los profes, con un semi avanzado, pues también para que le enseñe al chabón que es principiante, o sea, que estén todos juntos, ¿entendés a lo que voy? Dividiendo, obviamente, las clases. Pero el tema es ese, cuiden el ambiente y que todo el mundo baile con todo, como dijiste. Gente nueva bailando, yo la saco a bailar, yo hace 18 años bailo, pero yo bailo con una señora que tenga 70 años, no me interesa. Porque eso puede ser pasa al nieto, ¿verdad? Bueno, pero pasa que mucha gente, me ha pasado a nosotros también, a gente que no somos el ambiente, que vamos por la bachata. De repente aparece un tipo como Caramelo y te pone una salsa y decís, ah, mira, eso es salsa. Pues mucha gente no sabe cómo es el ritmo. Sí, sí, sí. Y gracias a la bachata, hoy me parece que mucha gente también está llegando a la salsa. Se está dando vuelta, es verdad eso. Se da vuelta. O sea, yo de pronto veo a veces Caracho cuando tira, esto fuera de juego, lo voy a decir, es muy importante. Más allá de su amigo Caramelo, yo no soy obsecuente con nadie, o sea, viste, vos me conocés duro, o sea, no me importa. Pero veo gente bailando cha-cha-cha, más que antes. Sí. O sea, ¿me entendés? Mirá cómo está dando vuelta. Están las coreografías. Están bailando cha-cha-cha. Obviamente, sí. Hay que, yo siempre aclaro, Alejandro Acosta, el laburo que hizo Salsero acá en Zona Sur es terrible. Martín Gauna lo mismo. Cristian Clofe se le tiró de hueso al mambo, está bueno defender el palo de uno. Entonces hay que ir por esa, pero uniendo, obviamente, lo que, como lo que, el ambiente. Lo que yo escucho, ¿no? Porque no, obviamente yo soy bachatero, no soy salsero, que por ahí hablo con gente que sabe del tema y que, por ejemplo, están haciendo muchas coreos donde meten chacha y por ahí no bien marcado. Ese es otro tema que lo enseñan mal. Exacto. Ese es otro tema. Hay gente que baila chacha en uno. No quiero hacer polémica, pero bueno. Es lo que está pasando. Nada, yo no, hoy es día, lo que yo. Vos sabés que nosotros hablamos con todo el mundo. Sí, o sea, sí. Y escuchamos y bueno, es lo que. Sí, lo ves en la pista bailando. Vos sabés que es alumno de tal profesor, está bailando fuera de tiempo. O sea, claro. Si vas, básicamente señales que baila a tiempo. Exacto. Por ejemplo, como la bachata, pero como la salsa, señales la cultura también. Pero yo creo que es peor. Exponerlos en una coreografía. Obviamente. Pero una coreografía no es para cualquiera. Hay que salir un poco del negocio y con el tipo baile que se luzca. Claro. Y que sepa lo que está haciendo. Pero yo justo me iba a anotar una coreo. Bueno, pero eso es una gran verdad. Si te marcan bien, no hay problema. Yo hoy en día sigo estudiando música, o sea, con ese Ezequiel Estelles me enseñó mucho este año. Su músico tenía la orquesta del barrio. Y me enseñó muchísimo a nivel percusión, bla. Esteban Puca, a nivel canto, Lea Palma, también me dio una mano importante, me hicieron cantar, debuté con Juan Morales y La Explosiva. Juan Morales es un venezolano, trombonista que está tocando acá en la Argentina, es un bestia. Y bueno, yo sigo aprendiendo, o sea, y hay que seguir siempre, aprendiendo. Siempre. O sea, vos lo ves a Sosa que sube los videos y el chabón vive tomando clase también, y aparte bueno. De dar. O sea, y eso está bueno, el chabón sí, ahí. Totalmente. ¿Ves la humildad que tiene el tipo de que no tiene problema en subir un video donde está tomando una clase? O sea, todo evoluciona, pero sí. El punto es cómo evoluciona y cómo lo hacemos entre todos los que somos de la mente, cómo lo hacemos evolucionar, ¿vendés algo hoy? O sea, humildemente, enseñar bien, a conciencia, ¿vendés algo hoy? Porque hay, la verdad, yo te digo la verdad, en la mente de bachata yo veo que mucho... yo no estoy en la mente bachatero, la verdad, voy a bailar bachata y eso, pero no estoy como ustedes que están 100% todo el día. Y veo chicos que yo vi hace un año y medio atrás que estaban con el básico y están dando clases. Sí, eso no puede ser, porque esos chicos tienen 30 alumnos, esos 30 alumnos, chau. Aprendieron bueno, mal. Hoy nosotros estábamos habíamos ido a comer a Jumbo y cruzamos un chico que me había pedido para tomar clases particulares y yo le dije, mirá, ¿por qué no das clases? Me pregunto, el viernes, ¿no? ¿Por qué no estás dando clases? Le digo, mirá, te digo la verdad, le digo, lo que yo aprendí, yo creo que yo ya lo transmití. Yo tengo que, para volver a transmitir algo, tengo que volver a tomar clases yo. Está perfecto. Una vez que yo vuelva a tomar clases, voy a tener algo más para transmitir. Pero yo pienso que si sigo dando clases, como que estoy, ¿entendés? Es como que no... Te estancás en el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo para seguir transmitiendo lo que aprendí, tengo que seguir aprendiendo. O sea, y por el momento no. Tengo que volver a tomar clases y después sí retomar. No, y también el punto, irse un poquito siempre del 1-2. Mirá, yo me pasó, he tenido profesores que he hablado, amigos, que no los nombro porque los parto, joda, no, los quiero mucho. Y decirle, che, vos escuchaste este tema, ¿quién es? Y de pronto el chabón no sabe qué es, no sé, Héctor Lavoe. Che, ¿quién es? Una pavada, tío, Celia Cruz, una pelotuda perdón, la mala palabra. Y claro, y no saben quién es el cantante. Flaco, bailás salsa hace 8 años, o sea, no pueden no saber quién es este artista. No pueden no saber lo que es marcar una clave. Entonces, con la bachata lo que yo veo en ciertos aspectos, que no pase eso, cuiden, enseñen bien, integren a la gente, el que no sabe bailar, que baile con el que sabe. O sea, si a mí me ha pasado, lo he visto con vos también. Che, no tengo un mango para ir al social, venite igual, ya fue, o sea, no te vas a hacer más rico por, no sé si inventas algo que voy, o sea. Entonces, está bueno, vuelvo a decir, publicitando sanamente el espacio que estamos teniendo los chicos en Claypool, en Avellaneda, vamos allá. Nada, esto es totalmente gratis. Sano, no hay alcohol, no hay nada, o sea, son en nuestro sector mate, factura, hay un que otro vendedor ambulante que comen algo, la pasan bien, sí, ya está, y se aprende. Sí. Mirando, ¿no? Y está bueno. Sí, bueno. Sí, sí, obvio. Obvio. Bueno, chicos, vamos con un poquito de música así. Y ahora, bueno. ¿Qué le doy? ¿Manote o no manote en acorio? Dami, ¿qué hacemos? Ni oh, está escuchando otra radio. Vamos con la música. Me escuchen en el cielo los llantos de un hombre en duelo, llantos puros y sinceros, lágrimas de sangre y hielo. Tan profunda es la herida que no sé si me recupero. Con el alma Dios te ruego, de rodilla me desvelo, rezando el Padre Nuestro. y apaga la luz. Báilame sexy como lo haces tú. Esta noche yo seré tu único espectador. Ninguna stripper se te pega a ti. En tu cintura me puedo morir. Ya me tienes adicto de tu cuerpo, baby. Cuando tú me bailas, pierdo la cabeza. Yo sentado en la silla, tú encima de la mesa. Un show solo para mí. Tú me sabes seducir. Yo ya no sé si es ficción. ¿Qué está pasando aquí? Las velas encendidas en el piso le van subiendo el fuego al paraíso. Apagas el televisor y tu cuerpo toma el control. En Box Urbano, como siempre, por Radio Box 102.9. Sí, todas las tardes de 20 a 22 horas te acompañamos con la mejor bachata, la mejor salsa, junto a mi compañero Dudu Martín, Pablito Aguilar y Emma Marini. El próximo lunes ya están acá musicalizando y operando el programa. Un saludito para ellos, que están a full. Che, hoy estamos con los organizadores de eventos al aire libre, Claypole y Avellaneda, juntos hoy. ¿Cómo te olvidás? Ay, Veraza, Veraza Teddy también. Me olvidé de mi compañero Dudu. ¿No? Tenés razón, se enoja encima. Una vez casi nos peleamos, después te cuento. Es tremendo, ¿no? Parece bonito, pero cuando se enoja. Igual después retrocedió, se dio cuenta que iba a cobrar, pero bueno. ¿O no? La mitad, no lo que sí. Che, estamos en comunicación telefónica con un amigo del programa, ¿sí? Un viejo amigo, el señor Cumpa. ¿Cómo estás, Cumpa? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos mirando un poquito el programa, la verdad es que se pasaron ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, muy lindo. Qué grande, Cumpa. Che, felicitaciones por la movida que estás haciendo ahí, solidaria, en la quinta. No, todo muy lindo, quedé con una pequeña deuda con vos, pero no alcanzó la mercadería para llevar a los chicos de donde vos me dijiste. Pero bueno, hoy me puse contento porque me llamaron por teléfono que me daban un lugar en una plaza para hacer, creo que un domingo por mes, para hacer lo mismo, para entregar mercadería a los comedores. Y hoy yo pensaba que uno de esos comedores va a ser el que vos me dijiste que está en Solano, ¿no? El comedor Papa Francisco, que está ubicado en la Ribera de Quilmes. Sí, sí. Bueno, la próxima que hacemos ya va una parte para el comedor que vos me dijiste. Muy bien, Cumpa, muy bien. Che, ¿cómo andás, Cumpa? ¿Todo bien? ¿Cómo anda esa la Cumpa Fest? No, todo tranquilo, estaba muy enchufado con esto que hicimos para los chicos en la quinta. Como fue muy bueno, la gente se copó. Ahora pusimos una fecha nueva el 8 de marzo. Sí. Y no, lo de la cumpa siempre tranquilo. Ahora volvemos el 21 de marzo con la fiesta, con la cumpa fecha de Ateneo. Y bueno, va a ser siempre lo mismo. La cumpa, una entrada económica de 100 pesos. La barra, los mismos precios que el año pasado. Sigue siendo la fiesta de la gente. Che, ¿siempre en el Ateneo? ¿Siempre te arriesgas a esa cantidad de personas? No. Igual siempre no. Te responden, pero... No, la gente está respondiendo porque es todo muy económico. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Hoy como que la gente se siente cómoda, 100 pesitos la entrada, 6, 7 y 6 de los mejorcitos que tenemos en el ambiente, la barra económica, que si lo hacemos en un lugar más chico se van a apretar mucho. Sí. No, pero está bien, ahí 700, 800 personas van a estar cómodas. Está bien. Che, bueno, te presento un amigo acá al lado mío, Dudu. Avisale que tengo la fiesta el 21 de marzo. ¿Qué dijo? ¿Cómo que 21 de marzo? ¿Cuándo? No sabía nada. ¿Cuándo lo publicaste? Ya empieza de ahora. Maldito. ¿Cómo anda? ¿Sabés que no fui el sábado porque estaba Rengo? El viernes me viste el Rengo. ¿Sabés que no ando con un problemita del pie? Que ya me estoy mejorando, amigo. Hoy sí, mejorando. Amigo, ya sé, no pasa nada. Yo sé que vas a todos los sociales menos el mío, no pasa nada. Tranqui, yo te perdono. ¿Está el señor Maxi ahí? Acá estoy, compa, acá estoy. Che, Maxi, ¿lo viste a Dudu en la quinta el otro día? No. Lo que pasa es que una semana antes no fuiste para la noche negra tampoco. Se asustó con la propuesta, compa. Claro. Para mí que vos te asustaste con la propuesta, la del sábado, ahorita que pasó. Dijiste beso negro, entonces dijiste, no, mejor me quedo, a ver si me mando en cana solo. ¿Fue así o no? Así que bueno, chicos, así que bueno. No, hoy, cambiando de tema. No hay declaraciones. Che, cumpa, avísame cuando rescates la diabla roja esa que tenés por ahí. Hola, después te mando una foto. Ya me mandaron más o menos dónde estaba. ¿Sí? La diabla roja esa. Ahora te voy a mandar una foto. Dale. Es el primero que voy a estar hablando. Perfecto. Mirá que te tomo la palabra, cumpa. Tomame la palabra, amigo. Ahora te mando la foto. Estamos cansados de salir a vela. Queremos un motor para ir por ahí. Estoy atento a lo que te dije, de dónde me llamaron hoy. Sí. Me van a dar un lugar para hacer un domingo por mes, quizás, para hacer solamente beneficio para los comedores. ¿Localidad? ¿Dónde? Los comedores que vamos a hacer va a ser el de Solano. Que lo tengas en cuenta, Pablo. En Solano. ¿Dónde va a ser el evento? ¿Dónde? ¿En Quilmes? ¿Sabés que me faltó eso? No me va a preguntar. ¿De dónde era? Ah, bueno. ¿Dónde estaba el lugar? Entre Ríos, le dice. Eso fue lo único que me faltó. Está bien. Bueno, no importa, cumpa. Cuando tengas toda la info, pasanos. Puntalada era, cumpa. ¿Sabés que no sé? Me llamaron por teléfono que querían si yo podía hacer, Yo conocí. Tengo entendido que era de algún lugar de una municipalidad de cultura, pero no sé de dónde. Eso era lo único que me faltó. Nada más. Bueno, no importa, cumpa, vamos a estar ahí igual. Bueno, colaborando. Dale, bueno, cumpa, te mando un fuerte abrazo, che. Bueno, felicitaciones por el terrible programa de hoy, chico, a todos. Dale, a ver cuando nos abrazo, están visitando. Cumpa. Bueno, un día de estos los paso a visitar. Dale, cumpa, abrazo, che. Abrazo para todos. Abrazo, chao, chao. Nos vemos, saludos. Un genio de cumpa, cuando vino Dominic Marte, viste, nos encargamos nosotros de la conferencia de prensa y yo no tenía con quién ir a buscarle al aeropuerto. Teléfono, no, cumpa. No quisiste ir con el Voyage, sí, la verdad. No lo quise decir, pero necesitaba algo un poquito, pasar a buscar un Voyage y iba como, viste, medio, bueno. Y le mando un mensaje al cumpa y me dijo, listo, estoy ahí. Vino el cumpa, traíamos. Un genio el cumpa. ¿Cómo te llamas, Dudu? Martín, ¿qué auto tenés? Un Voyage. Un 307, digo yo. Yo también un Voyage. Un Voyage, papá, ¿qué te pasa en un Voyage? No te metas en un Voyage. Una máquina. Ya, bueno. Che, bueno, chicos, muy linda la propuesta que tienen todos, ¿sí? En Claypole, Avellaneda, reiteremos, por favor. Avellaneda, ¿dónde podemos ir a bailar? Al aire libre. Avenida Güemes, 700, enfrente del shopping de Avellaneda. Frente del shopping de Avellaneda. ¿Te vas a hacer unas compras, salís? ¿Qué hay durante la tarde? Contanos. Durante la tarde. Nuevamente, repetimos porque se renueva la gente. No. Bueno, nada, empezamos con las clases de baile, primero bailando un poquito, en verdad, con Matfer a las bandejas. Está Melisa Suárez, como PH, o sea, las fotos también, a full, laburando ahí, los chicos dando una mano. Empezamos a bailar, como cualquier social. Después hay coreografías, hay clases de salsa, que está una mano importante, Jorgito Vascón también, que está dando una clase en Sadar, está dando una clase de salsa. Cuando vos te pegas el fatal. Claro, exactamente, me está cubriendo a mí, en verdad, porque yo estoy ensayando allá en Zona Este con los chicos de Bye Bye Mambo. Pero bueno, nada. La idea es cada sábado tratar de hacer algo distinto, ¿no es algo hoy? Sí. Coreo distintas, sorteos, regalos de los chicos que vienen obviamente a dar las clases y demás. Así que bueno. Los organizadores, amigos. Leandro Lemos, Martín Morales, ¿quién les habla? Ahí está. Bueno, chicos, ustedes de nuevo, repitamos todo lo que tiene Claypo Le Baila durante el día domingo. Bien, los domingos en Claypo arrancamos a las 4 de la tarde con clase de folclore, de folclores y las danzas autóctonas de acá de Argentina, de Rodrigo Zarza, de 4 a 6 de la tarde. Y después nada, a las 6 arrancamos, 6, 6 y media con un poquito de salsa y bachata. Después viene la clase del gigante, que ustedes lo conocen, Checho Pereira, con su estilo único, y nos quedamos bailando después en el social hasta las 10 de la noche. Bueno, espectacular. Bien, ya tenemos la propuesta en Claypole, Avellaneda, Berazategui. ¿Te digo Berazategui? Dale, cuéntame. Contanos, Martín. Bueno, no sé, no me acuerdo. El modelo sabroso. Este domingo volvemos al paseo. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí, nos presta los equipos. Damián. ¿Cómo era el apellido de Damián? Damián Espadilla no. Bueno, Dami, no me acuerdo el apellido ahora. También viene el novio de Noé Cos, va a venir, creo que a pasar música, me dijo. Damián, me dijo que lo iba a invitar, no sé todavía. ¿A qué hora? No está confirmado, pero ya lo tiramos el chivo. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Arrancamos a las 5, seguramente vamos a hacer una mini coreo de salsa. Sí, ya tuvimos dos de bachata, una mía y una de Ezequiel García. Y ahora se viene una de salsa que todavía no tenemos confirmado el profe, pero cuando lo tenga, lo tiraremos en Facebook. Y bailamos también, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Si querés, hacemos juntos la salsa, no hay problema. Ahí está. Vos bailás salsa. Hacemos ahí está. Juntos. Bailo, bailo. Ahí está, sí, mirá. Olvidate. Hacemos juntos la coreografía. Sí, sí. Yo no tengo problema. Olvídate, el dúo, zona sur. Yo bailo, digo, no pasa nada. Le mandamos pero escúchame. Sí, mirá, a Ezequiel García le dije, ¿viste? Le digo, mirá ese, ¿querés venir a hacer una mini coreo al paseo de la memoria? Que pum, que mal. Le conté más o menos cómo venía la mano. Sí, Dudú, voy, no hay problema, que esto y aquello. Bueno, necesito que hagas una coreo. Mirá, yo hice la otra vuelta, una mini coreo, duró. El tema me lo editó Mario Ferreira, el DJ. 1:20, ¿no? El tema. ¿Cuándo tuvimos de ensayo? Casi 50 minutos. Ensayamos, 9 parejas, ¿sí? Y salió la coreo bastante linda, ¿sí? 50 minutos, ni una hora. No ensayaste nada, está bueno, está buenísimo. Ni una hora. Y salió, le digo a ese, hacé la corta, o sea, el ensayo tiene que durar, o sea, hacé algo tranquilo, no hagas algo para competir. Se empezó a Sebastián. ¿Me entendés? No sabés, los volvió locos, eran como 10 parejas, terminaron 4, ¿no? Terminaron 4, fueron abandonando en el camino. Uno cada lo volvió loco. Lo que pasa es que, bueno, yo voy a esto. A veces uno baila y piensa que el principiante intermedio lo va a interpretar igual que él. Y no. Una coreo fácil, una mini coreo en este caso, tipo bootcamp, digamos. Claro. Es fácil. Es fácil para que te salga a eso. Pero como el chabón que la está haciendo no te va a salir. Claro, ¿entendés? Entonces es como que no. Entonces es algo tranqui para que la gente lo vea y lo disfrute. Está bueno. Nosotros, o sea, la propuesta que tiré yo la armé, lo ensayamos menos de una hora y salió y la bailamos enfrente de la gente a las 9 de la noche, donde era el pico de gente que sí. Estaba full. La bailamos, la verdad que salió re lindo, la gente nos recontra alentó y los chicos quedaron, pero encantadísimos. Preparamos algo mambero, de una. Sí, de no una. Tengo drama. Yo no tengo drama. Así que bueno, este domingo vamos a ver si armamos algo de salsa. Ahí está, mira. ¿Listo? ¿Sí? Listo. ¿Listo? De uno. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿sí? Por estar. No, gracias a ustedes. Gracias por ustedes por invitarnos. Y la verdad que bueno, que siga creciendo. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Algo más que agregar a que nos hayamos olvidado? ¿Usted, Esteban, quiere algo más? No. Algo que tengan planeado a futuro. Bueno, yo lo único que voy a agregar es capaz que, bueno, que todo aquel que quiera aprender salsa y bachata, todo inicial, que hay muchos profesores que están dando clases gratis en los municipios, ya sea de Varela, la mayoría son todos de Varela. Está este profesor Alan Escobar que está dando, que está dando los días de semana, de a las 4, a la 1, los miércoles y los viernes también. Ariel Stigi, ¿no? Ariel Stigi también, que ahora arranca en febrero con todo lo que es salsa y bachata, también gratuitamente, 2 horas. Y después tenemos al Rey Salsa, también. También, sí. En el Cruce Varela, también tienen los días martes y jueves, que también da clase de salsa y bachata. La verdad que todo el que quiera aprender, y es gratis, porque, bueno, lo avala el municipio. Así que todo lo que quieran, está arrancar con esta movida nueva, que está muy buena, mandémoslo nomás. Che, quería... Sí, Esteban. ¿Quería decir algo? ¿Agregar algo más? No. Bueno. ¿Algún proyecto futuro, algo que tengan planeado? No, proyecto creo que no tengo. No sé ni qué voy a hacer mañana, así que proyecto futuro no tengo. ¿Hace cuánto que bailás, Esteban? El sábado justamente cumplí un año, lo quería ir a festejar a tu fiesta, pero bueno, no. Pero elegiste dártela en la pera. Es algo que elegí. Está chamullando, Maxi. Maxi, ¿hace cuánto que bailás, Maxi? No quería bailar el vals. Claro, yo me sacan a bailar el vals más chatero. ¿Hace cuánto que bailas, Maxi? No, yo no bailo, intento bailar. Bueno, intentas. Bueno, no, un año y pico. ¿No? Un año y pico, muy poquito. Muy poco. Vos ya lo dijiste, Martín, pero repetilo para... ¿Qué querés que diga? Decime. ¿Hace cuánto que estás bailando? No, yo hace aproximadamente 18 años. Por 18, bien. Bien. 18. Bien, bueno, chicos... Recordar a la gente que nos busque en las redes sociales como Claypole Baila. Ahí Claypole Baila. Compartimos todo el tiempo noticias sobre los eventos y si hacemos algún cambio. Bueno, en Instagram también. Y cosas que vamos a ir agregando. Tenemos algunas sorpresitas también. Pero bueno, no quiero tirar no nada al aire. Decir, hasta que no esté confirmado. Hasta que no esté nada está confirmado. Está perfecto, muy y también bien. También invitar a la gente de todos lados. Como dijo acá Martín, la idea es sumar. Somos un grupito chiquito de personas que organizan esto, pero tenemos un corazón gigante, así que nada. Está buena la idea y a mí me gustó, y cuando se la planteé a Pablito, el hecho de llamarlos a ustedes como invitados, porque es esto es gratuito y es para la gente exclusivamente, entonces aparte hay que aprovecharlo y darle más difusión. Ellos tienen la posibilidad de que hay gente por la plaza paseando y mira y dice ¿qué es eso? Y se arriman. Exacto. Y bueno, ahí se suma la gente. Es como dijiste vos hoy, yo cuando me hizo acordar, cuando arranqué a bailar bachata yo pensé que no, o sea que era muy exclusivo, o sea que para bailar bachata me iba a tener que ir. Y gracias a un amigo fue que empecé y después empezás a conocer y digo, wow, la pucha, esta gente vive de joda. Sí. Hay sociales, hay clases todos los días y cuando no estás en el ambiente, no estás en la movida, no es algo como que no lo ves. No lo ves. No te das cuenta, no te das cuenta que... Es increíble. Claro. Me hace acordar la película, ¿cómo se llama? Mi amiga Poli, mi novia Poli, ¿viste? Que van a un lugar, a un sótano, ¿viste? Qué y a veces es así, ¿viste? Es así. Mis amigos sí, ponen la cara, ¿qué es esto? Bueno. ¿Viste? No, y también a aclarar, no sé, yo también era muy, antes de empezar a bailar bachata, digo, bueno, bachata, sí. Chan, también, o sea, porque siempre mis amigos me preguntan, sí, y en bachata, o sea... Sí, salvó más de uno, claro, sí. Salvó a más de te uno. Te acercás demasiado a la mujer, ¿no? Y no, bueno, también es explicar y obviamente desasnar las dudas de la gente y que se asume que el ambiente es re lindo y es re sano. Es sano, nadie... Viendo... qué sé yo, las noticias que pasan ahora en los boliches, de la tragedia que pasó hace poco, comentarles a la gente que el ambiente de la bachata y la salsa es un... Es único. Es, ¿sabes que yo único? Puedes ir años. Con la familia y es sano. Aparte, es cosa que no se ve. Aparte, a mí me pasa, no soy el ambiente, a veces voy con dudas, pero vas a una mesa y te sentás a charlar, no pasa nada, no se toman mucho alcohol, casi todos toman agua, porque si no, no puedes bailar. Y es muy sano, muy buena onda, nadie se pelea, van a disfrutar. ¿Te pasó olvidarte un atado de cigarrillo a la billetera, volviste, estaba? O sea, sí, olvídate, pasó... bueno, eso sí, también, de que sí, vos puedas dejar sano, tu pertenencia, tu pertenencia en la mesa. No hay guardarropa, o sea. No hay guardarropa. Bueno, no. Hay que cuidar eso. Algunos, bueno, sí, también hay fiestas, que tenerlo. Hay fiestas que por ahí no lo tienen muy en cuenta, pero hay que tener en cuenta todos los organizadores, me incluyo, porque en algún momento ha pasado. Entonces hay que estar atento a eso. Sí, hay excepciones, y cuidar a la gente que, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo esto que es gratuito. Pero yo, por ejemplo, hago mi fiesta donde obviamente cobro una entrada y al cobrar una entrada uno es responsable de toda esa gente. Entonces uno obvio. Tiene que cuidar a esa gente, ¿sí? A la cual abona la entrada. Entonces, nada, ponerse las pilas y no dejar entrar a cualquiera. En una fiesta de bachata, ¿sí? Olvídate la billetera, ¿no? Pero no la novia. Esa. No, bueno, por eso, viste, también el tema de las pertenencias, está muy bueno que lo aclare. Porque vos también cobrás una entrada, pero como la gente está tan acostumbrada que vos vas tranquilamente, dejás tus cosas sí. y vas a volver a la media hora o la hora que volviste a bailar, te bailaste todo y está ahí, uno se acostumbra. Pero no hay que tomarlo como una costumbre porque va a haber tiempo que, como él dice, va a pasar cosas que uno no quiere sí. y después viene, pasa, no, porque pasa. En esa fiesta es capaz y, en esos tiempos, y ensuciar. Y eso pasa, que después ensucian a la fiesta. Que no, porque ahí pasa que el ambiente está creciendo tanto, tanto ahí que va. Entra gente, cada claro. vez más gente y más gente. Que no sabe quién es directamente. Y no sabes quiénes son. Tiene cuatro clases. Exactamente. Viene capaz una vida media turbia. Y exactamente. Y capaz que se tomaron dos clases, van a un social y se mandan una macana y después dicen, no, no voy más. Pero la macana ya se la mandó. Obvio. Y obviamente ensucian el social, o van ensuciando el ambiente, al divino botón, porque lo podemos evitar. Bueno, pero por eso está bueno que muchas veces los organizadores recomienden que su pertenencia sí. tenga uno cada la uno, mayoría, que es así, no te confíes. La mayoría trata de poner un guardarropa. Yo siempre trato de poner un guardarropa. Gratis. Exactamente, también. Sí, está gratis. Perfecto eso. Por eso mismo, una vez me pasó en mi fiesta de por ahí no haberlo puesto y que haya faltado un celular, por ejemplo, ¿no? En ese caso, la profesora se la había sacado a su alumna, ¿no? Que lo encontró porque por la ubicación del celular, apareció en la casa. Entonces, o sea, fue muy jugado. La alumna igualmente estaba convencida, y no sé por qué, que había sido la profesora. ¡Pum! La bomba, ya te lo sabes. Sí, bueno. Igual esa chica después no aparecía más en el ambiente. Después de eso no aparecía más. Sí, sí, obvio. Pero bueno, yo voy a eso. O sea. Por eso lo que yo te estaba diciendo. Si yo pongo un guardarropa y estoy marcándole al DJ cada 30 minutos que diga por micrófono que hay un guardarropa gratuito. O sea, después vos no. Una tranquilidad. No, claro, yo. Si yo te lo estoy poniendo un guardarropa para ti, después no me vengas a recriminar que o dejaste un celular en la mesa y desapareció. No, cada uno tiene claro. que cuidar sus cosas. O sea, yo no puedo estar al tanto de 400, 500 personas a ver no, yo estoy para organizar la fiesta, no para cuidar. Pero eso es lo que estabas diciendo al principio, haciendo hincapié en eso, que está evolucionando, sigue evolucionando y sigue entrando gente nueva. Sí. Entonces también a veces no culpa del chancho, sino, a ver... Yo pienso que nace todo de la clase, aunque vos no lo creas. Entonces, el alumno está bien enseñado, que se le enseña la cultura. A ver, vos fíjate una cosa. ¿Viste últimamente cómo se saca a bailar a la mujer? O sea, ¿cómo se saca a bailar a la mujer? ¿Extendés la mano? Sí, extendés la mano y preguntás si baila. ¿Querés bailar buena noche? O sea, yo veo, se arranca la mano. O pegás un cabezazo. Claro, o sea, el baile también tiene esa cultura. Y si no se les enseña eso a las personas que están empezando a bailar, eso es un detalle que te digo, ¿no? Una pavada. Después pasan esas cosas. Porque vos fíjate, ¿dónde viste un tipo más o menos que esté embriagado? Sí, no, no. Es como que lo miran mal y a poquito, como que, viste, como que molesta la pista del chabón que escabió de más. Entonces, es un ambiente sano. O sea, hay excepciones, obviamente. Casi siempre el único que toma es el DJ. ¿Viste? Sí. Te arrimás al DJ y tomás tranquilo. Sicilia lo caramelo sería. Así bueno, chicos, muchas gracias por estar, ¿sí? Pipi, ¿algo más? Nada, ¿no? Chicos, buenas. Nada, muy buena onda acá. Gracias, Dudu. Gracias, Pablo. Gracias, chicos de la radio. Los chicos de Clé por toda la mejor onda. Gracias por el espacio. Hace un tiempo no estoy en Zona Sur. Y nada, es como que me emociona en el sentido de decir, bueno, loco, vení, sos salsero, igual, estás con tu social, con la bachata, con esto, entonces nos hace el espacio, nos dan el espacio. Bueno, está bueno eso. Gracias por la publicidad y más. Muy bien. Nada. Muchísimas gracias. Vamos a ver si la próxima invitamos a Miguel Romero. Después estaba Lean Villalba también, pero no me acuerdo en qué localidad está. Lea faltó, obvio, se mandó sí, solo. Sí, faltó también, sí, obvio. Se mandó ahí, cabeza de gato. Olvidate. Está bien. Bueno, che, bueno, gracias Esteban, a los chicos. Esteban tiene la gorra de Forma, mira, está. Sí, en, sí, tiene la gorra de Lean. De Leandro Quiroga, sí. Muy bien. Así que, igualmente, chicos, si vamos a estar durante todo el año, puede ser que vuelvan. Sí, podemos volver, dale. Sí, a hacer publicidad de algún proyecto nuevo que tengan en mente o lo que sea. Abrir Saben face, que abrir tiene, están la más que invitados. De Baila Lo Sur, abrir de vuelta. Así Baila que, Lo Sur. Baila Buenísimo. Lo Sur. Face, así van a tener las noticias de Baila Lo Sur. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, Dudu, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos sí, el lunes que viene. Ya con Paulito y Evan en la radio. Y quizás, bueno, venga Leandro Quiroga, no sé. Le invité también, pero bueno, hay que ver. Vení, che, chicos, un placer, conocerlos. Gracias, gracias. Nos vemos, chicos. Buen fin de. Paciente esperaré el día en que alguna vez fijes tus ojos en mí. Que salgamos a bailar de amigos. decidas quedarte junto a mí. Sentarnos en algún lugar, brindar por tu felicidad y a tu salud. Y luego daño la ocasión diciendo como estúpido te amo. Sospecho las mentiras que has tenido que escuchar como frases de amor. Y tus ojos no pueden negar que siempre has terminado en la desilusión. Practico todo el día líneas chéveres que puedan definir mi sentir. Esperar paciente a poder recitarlas cuando estés junto a mí. La hora está perfecta, tu aroma en mi cabeza en esta noche azul. Y luego daño la ocasión diciendo como estúpido te amo. Perfume.